Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! I feel for you, baby, like a bomb. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto. ¡Malditos! Otro día perfecto, por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches, llegó el viernes, finalmente se fue la lluvia, hace mucho frío. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. ¡Hola amigos! ¡Vengan a bordo! Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, programa número 20 del 2018. Transmitimos en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Sergio Freites, Bruno Dulbeco, Mateo Crespo, Facu Acuña. Mi nombre es Ricardo Durán. Vamos hasta medianoche. En vivo por FM En Tránsito. Hijos de su puta madre. Es así. Hemos pecado. Y lo que lo hemos disfrutado, ¿eh? Arrancamos con Nine Inch Nails. 3, 2, 1, a darle fuego. God, money. Tell me what you want me to. Got money, nail me up against the wall. Got money, don't want everything. He wants it all. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. Just ¡Y no vuelvas! ¡Y tú! ¡Eres una basura! Te dije que no quiero esa cosa aquí. Yo no hice nada. Se supone que eres el sacaborrachos. Yo no hice nada. Eso es, no hiciste nada. Otro día perfecto. Así las cosas, 9 minutos han pasado de las 10 de la noche. Estamos haciendo la edición número 20 de este ciclo 2018 de Otro Día Perfecto. Como te decía al comienzo, vamos hasta medianoche a través de FM en tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de fmtránsito.org.ar. Podés escucharnos con una aplicación muy simpática, se llama TuneIn, en tu tableta o tu teléfono, si pones en tránsito FM. Además, somos arroba ODP Radio en Twitter, somos arroba ODP Radio también en Instagram. Pones ODP Radio en Spotify y encontrás las listas de música que viernes a viernes compartimos con ustedes. Presentamos como siempre, porque se lo ha ganado en buena ley, sobre todo de que la noticia se ha hecho pública, al periodista Mateo Crespo. Buenas noches a todas. Me dijeron que te maltraté el viernes pasado. No lo recuerdo. Así que estoy acostumbrado igual ya, tengo la piel igual, curtida. Igual, diciendo no lo recuerdo, te maltratás solo en realidad. Tengo la piel curtida, las cicatrices que me dejás, Ricardo Hugo Durán. Contanos, ilustranos, ¿qué leíste, qué escuchaste? Para celebrar el Día del Amigo, hoy me vine con un compiladito repasando las distintas amistades en bandas icónicas y, obviamente, con el soporte de libros o películas que vamos a comentar en esa columna. Y en la segunda intromisión vamos a hablar de un documental que se llama Pequeña Babilonia y que registra los 30 años de rock en una ciudad icónica de Buenos Aires, como es La Plata, de donde surgieron grandísimas bandas, por mencionar solo la más importante, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. También podríamos mencionar Virus, ¿no? Como sí, claro, trascendente. Y un montón más, pero me parece que Los Redondos son como... Exactamente, y de un tiempo a esta parte, La Plata ha sido generadora de una gran movida de rock, siempre con un tinte bastante intelectual, bastante moderno, bastante sónico, y vamos en esta película a tratar de entender el porqué de todo el lío. Lo voy a decir y voy a aprovechar que queda grabado. ¿Qué? Y sin miedo lo digo. Ay, me gustan varios temas de los WhatsApp. Te lo a mí dije. También, a mí también. Tomá. Por mi parte, vamos a seguir charlando de una cuestión que peor. Arrancamos el viernes pasado, que tiene que ver con el financiamiento irregular de la última campaña de Cambiemos. Bueno, irregular. Dale, ¿quién no? La cuestión es que aparentemente no fue solamente la última campaña, o sea, la del año pasado, sino que también se remonta a algunas cuestiones de 2015. Pero sobre eso vamos a estar buceando un poco porque hubo repercusiones y no tan buenas para el oficialismo, específicamente en la figura de Vidal. Pero lo cierto es que tanto Vidal como Macri tuvieron que dar respuesta sobre esto a lo largo de esta semana en conferencia de prensa. Lo del Instagram, Rosa, lo glorioso para mí. Es glorioso el tipo. Vos sabés que lo curioso de eso, del Insta Live que hizo Macri respondiendo algunas preguntas, es que las preguntas se seleccionaron previamente. Y claro, ya no. Sí. No. El tema es que, ¿por qué te dicen gato? Y bueno, Mauri, ¿y laburar nunca? Bueno, Y menos mal que la seleccionaron, pero ¿cómo serían las que las otras, no? La que no pasaron el filtro. Lo que probablemente debe haber pasado es que después del Insta Live debe haber alguien se quedó sin trabajo. Sí. Es muy probable. No más timbreo, los fabricantes de timbres, si es por cambio, todos a la ruina. Sí. Como cada tanto lo digo, parafraseando al inventor de todo este chiste de la FM, que es Lalo Mir, felicitar al presidente Mauricio Macri por lo maravillosamente bien que está llevando su carrera, ¿no? Muy bien, ¿eh? Y después vamos a hablar y vamos a hacer hincapié específicamente en lo que fue la conferencia de prensa de Mauricio Macri esta semana, donde tocó diversos temas. Y vamos a tratar de salir un poco de las frases de opinión y tratar de analizar un poco más la coyuntura que se está viviendo con la visión que tiene el presidente sobre eso. El viernes pasado nos quedó colgado un pequeño informecito para contarte quién es Johnny Thunders. Tipo que tocó en los New Orleans y que New Orleans y tuvo sus ni 15 minutos de gloria, te diría 5. 7 minutos de gloria a mediados de los 70, entre 1973-4 hasta 1980, cuando se largó como solista o con su banda los Heartbreakers. Tipo bastante influyente para todo lo que fue el glam rock que vendría después, pero no demasiado popular, digamos. Un tipo más icónico en el mundo de los músicos. Un auténtico pomelo, muy limado, muy border, y que tal vez comentemos alguna peliculilla relacionada con este tipo que, Dios mío. un tipo, nos venimos para las Pampas, que tiene muchos, muchos discos editados, es Fito Páez. Sí. Me costó bastante dilucidar cuáles para mí eran los cuatro grandes discos de Fito Páez. Así que hoy te vamos a contar cuáles son para nosotros los cuatro grandes discos de Fito Páez. Exactamente el 20 de julio de 1995, un día como hoy, hace un montón de años atrás, veintitantos, Caballeros de la Quema tocaba en vivo en Obras, invitados de Slash. Invitados, hacían de soporte de Slash. Supongo que Slash no sabría ni quiénes eran los pibes. Pero era un viernes como hoy, era un viernes frío, un viernes que no llovía. Me acuerdo porque estuve en ese show, había ido a ver a Slash y por supuesto a los chicos, ya los conocía. Vamos a escuchar alguna canción de aquella noche. Exactamente un día como hoy, pero en 1995, Caballeros de la Quema, cuando todavía no eran la gran banda que terminaron siendo. Estaban a caballo de su segundo disco, Desangrando, y hasta con una formación diferente. Digo, todavía estaba Cachi Carrovila tocando el bajo. Era como otra cosa la banda. Así que bueno, todo esto de aquí hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9, ahora Calle 13. El disco de 2010, Entre los que quieran, se llama. Se te engancha, somos Otro Día Perfecto. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Calle 13, esto es La Bala. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. César Luis Menotti explotó de furia contra la conducción actual de la AFA. Hoy, Fer, cuando me levanté y vi que la AFA había comprado un predio en Marbella. No, no, dije, bueno, los clubes no tienen agua y esto compran para hacer, para buscar a los Messi en Marbella. Pero ¿quién compró esta mansión para poner un centro? Porque dice que los jugadores van a tener que entrenar más allá que acá. Pero ¿cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera, que no hace acá? Me da ganas de irme a la mierda. Te juro, de irme a vivir a Uruguay, esto no se puede aguantar. Gastaron una fortuna en un predio en Marbella. ¿Pero por qué no le dan la plata a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, de Chacarita? ¿No comprar en Marbella una mansión con campo de entrenamiento? No se puede creer. Otro día perfecto. Las noticias del oeste. En la radio. En tránsito. 31 años. Los que pasamos los primeros años 80 tenemos en nuestro inconsciente algo que se llamó Trova Rosarina. De ahí salieron artistas como Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge van der Mole, Adriana Bonicio, Rubén Goldín, Lalo de los Santos. Si tenés razón, ¿no? Falta el más importante. De ahí salió Fito Páez. Esta noche no de pelo, nos encaprichamos en una tarea que resultó más complicada de lo que suponíamos, ¿eh? Elegir los que a nuestro juicio son los cuatro grandes discos de Fito Páez. Primero de ellos es Giros, de 1985, un gran clásico en la carrera de Fito, con canciones como Giros, justamente, Taquicardia, que es esta que suena, 11 y 6, y Yo vengo a ofrecer mi corazón, entre las más populares. Segundo de los cuatro grandes discos de Fito es este que comienza a sonar, Ciudad de Pobres Corazones, de 1987, tal vez el disco que nunca quise escribir, dijo Fito. Cargado de furia que alberga grandes clásicos como Gente sin Swing, Track Track, Dando Vueltas en el Aire y esta que suena, Ciudad de Pobres Corazones. En 1990 ya era un artista masivo. ¿Cómo no serlo? Ese año parecía Tercer Mundo. Por aquellos años Fito atravesaba algunos problemas económicos luego de dejar EMI. Grabó Tercer Mundo antes de viajar a Europa. Al poco tiempo tuvo que regresar ya que el disco se había transformado en un gran éxito. Esta noche en ODP elegimos los cuatro grandes discos de Fito Páez. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo. Álvarez. ¿Cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Resulta una cara conocida. No los hemos visto antes. La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del booty club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, coca, coca, coca, Sarlin. Coca, coca, coca, coca, cola. Tercer Mundo albergaba canciones que al poco tiempo terminaron siendo grandes clásicos, como Fue Amor, Yo Te Amé en Nicaragua, Religion Song y Dale Alegría a Mi Corazón. Y Tercer Mundo, que es esta que suena. Esos temas hicieron del disco un suceso y tuvieron que forzar a Fito a volver de España para ocuparse de la parte de entrevistas y presentaciones y shows. Esta noche en ODP estamos repasando los cuatro grandes discos de Fito Páez. Una tarea más difícil de la que yo esperaba. Este es el último de esta caprichosa elección. Se trata de El Amor Después del Amor, el disco más vendido en la historia de la música popular argentina. Con canciones como El Amor Después del Amor, Dos Días en la Vida, Tráfico por Katmandú, que es esta que suena, Jazz Así Sí y El Círculo de Baba, Tumbas de la Gloria, La Rueda Mágica, Brillante sobre el Mic, en fin. Un disco increíble, ¿eh? Y te digo... Este disco, además, los invitados e invitadas eran un verdadero seleccionado, ¿eh? Luis Alberto Spinetta, Charlie García, Andrés Calamaro y Mercedes Sosa, entre los más importantes. Repaso entonces de los cuatro grandes discos de Fito Páez para nosotros, ¿eh? Giros de 1985, Ciudad de Pobres Corazones del 87, Tercer Mundo de 1990 y El Amor Después del Amor de 1990. Son para nosotros los cuatro grandes discos de Fito Páez. De todos ellos, elegimos una canción y nos quedamos con ella. Fito Páez sonando en ODP. Esta es de Ciudad de Pobres Corazones. Cuando se notaba que escuchaba mucho Prince. Fito Páez, Nada Más Preciado. Muy bien, hasta las 24. Otro día perfecto. Donny, tráyase otro para acá. ¡Vivo! ¡Levántate! ¡Es tu turno! ¡A la zona de bateo! ¡Dos hits y te vas al suelo! Wiki, pregúntale si quiere vivir. Están lemblan. Ya, sir. Dile que señale en el mapa las posiciones alemanas. Pregúntale cuántos son. ¿Qué clase de artillería? Cuando informes qué pasó aquí, no les dirás que nos dijiste lo que nos dijiste. Te fusilarán. Querrán saber por qué eres especial y te dejamos vivo. Les dirás cómo te soltamos para que divulgues a todos lo que le pasará a cada maldito nazi que hallemos. Otro día perfecto. When you came in, the air went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Shadows there, filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Se llama Jay Severet. Esta canción es de su disco debut, que se llama igual que el Jay Severet, de 2005. Ya vamos a invertir un poquito más de tiempo en Jay Severet y te vamos a contar de quién se trata. Jay Severet, sonando en la pestora, Bad Things. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Hace su entrada oficial, digamos, Facu Acuña, para alegrarnos la noche, como siempre. Imagino que no. Depende del concepto que tengamos de la alegría. Salud. Pero sí, no fue una semana fácil para María Eugenia Vidal, teniendo en cuenta la investigación que, como contábamos la semana pasada, inició Juana Morín para el Destape Web y que comenzó como una hormiguita a recolectar un montón de justamente datos. Calladita que, la hormiguita. Comenzó a recolectar un montón de datos de aportantes de 2017 para la campaña de Cambiemos y que empezó a ver y empezó a encontrar que muchas de todas esas personas que figuraban como aportantes nunca habían aportado, efectivamente. Igual hicieron la más fácil, tiraron a la plancha a la contadora. Bueno, casualmente... Que no digo que no se lo merezca, pero hicieron la más fácil. Casualmente, María Eugenia Vidal se refirió a este tema por primera vez o por segunda vez, porque la semana pasada hacíamos referencia a la primer declaración de Vidal al respecto, y ustedes recuerdan que había mencionado que se trataba de una denuncia kirchnerista. Bueno, lo cierto es que, sea kirchnerista o no, yo creo que no lo es, pero más allá de la categoría que le pone María Eugenia Vidal, esta semana le pidió la renuncia a María Fernanda Inza para el cargo de la Contaduría General en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿pero desde cuándo estaba Inza en el cargo de la Contaduría General en la provincia de Buenos Aires? Horas. Desde el viernes anterior. ¿Sí? Estuvo 5 días, 4 días a lo sumo. O sea que fue designada en ese cargo ya cuando la denuncia y la investigación ya había sido publicada por algunos medios. Y obviamente fue tomada por Clarín y por La Nación a partir de estas declaraciones de Vidal cuando le pide la renuncia a Fernanda Inza. Y ya lo mandaron a la página 23, porque como si bien en un momento no pudieron taparlo, ahora hay una especie de operativo, bueno, diluyamos la cuestión, repartamos la mierda entre que todos los partidos políticos tienen problemas de financiamiento y veamos si pasa. El tema es que en medio de esta cuestión se empezó a escarbar todavía mucho más sobre quiénes fueron los aportantes de 2017 y también de 2015. Quienes no fueron, en realidad. Y ahí empezó, por ejemplo, el negacionista Darío Lo Pérfido. Con 30.000. Con 30.000. Muy bien. Bueno, ¿no? El que le puso 30.000 a Lo Pérfido. Y apareció un Lo Pérfido nuevamente diciendo no fueron 30.000. ¿No? Bueno, el tema en este caso es que Lo Pérfido dijo no fue nada, porque yo no aporté nada a la campaña. Pero atención, Lo Pérfido no habla de la campaña de 2017, sino la de 2015, la de Mauricio Macri. Lo Pérfido es radical, ¿no? ¿O era? Ponele. ¿O qué era? Mercenario. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Sí, sí. Radical, ¿no? Sí. Ok, quería saber eso. Y en medio de toda esta cuestión, y ahora lo vamos a escuchar, una de las cuestiones que hizo referencia María Eugenia Vidal es ordenar una auditoría interna, precisamente, digamos, sobre esta cuestión, y después asegurar el compromiso de que si ella es candidata el año que viene, lo que reciba para la campaña va a ser bancarizado. Y acá vale la pena hacer un... A ver, paremos un poquito, porque una de las cosas que dijo María Eugenia Vidal también en esta conferencia de prensa a lo largo de esta semana es: yo hice, siempre tuve la honestidad al frente de mi labor pública. Ahora, la verdad es que si vos decís, bueno, a partir del año que viene, si yo voy a ser candidata, mi campaña va a ser toda bancarizada. Bueno, pará. De todas maneras. No es a partir del año que viene, es... Tenés que explicar lo que pasó para atrás. Claro, lo que quiero también, decir, ¿no? Es, no había ningún impedimento para que la bancarizaran, ¿eh? Digo, no. Nobleza obliga. Si no hubieran querido, hubieran podido bancarizarlo, ¿eh? Y no lo hicieron, y no solo eso, sino que cobraron 84 millones de pesos en efectivo de dudosa procedencia. ¿De dónde salió ese dinero? ¿De la CIDE, de los empresarios? ¿De dónde salió? A partir de eso, hoy hay dos investigaciones. Una tiene que ver con la justicia electoral, que le podemos sacar justicia y le tendríamos que poner, digamos, otra cuestión, digamos, porque la verdad que esto sale de una investigación periodística, algo que la propia justicia electoral tendría que haber investigado, y a partir de esto será la justicia electoral la que tenga que investigar esta cuestión. Y una cosa y un dato a tener en cuenta: hace horas nada más, Miguel del Cel fue condenado a no poder ejercer ni presentarse para cargos públicos por lo mismo que hoy se denuncia que fue los aportes de campaña. No nos olvidemos que hasta hace muy poquito tiempo Miguel del Cel formaba parte del cuerpo diplomático de la Argentina como embajador en Panamá. ¿No? ¿Cómo se llamaba este periodista deportivo que quedó escrachado a principio? Fernando Niembro. Ahí va, un beso para Fernandito también. Y la segunda investigación tiene que ver también con la sustracción de documentos públicos, porque estás hablando de que vos pusiste la identidad de una persona a decir algo que esa persona no hizo. A través de la data del ANSES. Con su documento, con su dirección y con un montón de datos que tienen que ser privados, que tiene el Estado y que se utilizaron para algo que no se puede. Así que hay dos investigaciones en curso. Una que tiene que ver con lo electoral y otra que tiene que ver efectivamente con lo penal. Chicos, dejen gobernar. Chicos. Cucas, agarra la pala. Bueno, de acá en más, obviamente el que sale a la cancha será Daniel, ¿no? Daniel Angelici, que saldrá a jugar su partido y será el as de espada en medio de todo esto. Exactamente. Bueno, en un rato vamos a estar hablando de algunas referencias de Mauricio Macri. Bueno, hoy habló por primera vez María Eugenia Vidal del escándalo que va creciendo de los aportes truchos a la campaña electoral de Esteban Burrich y de Graciela Ocaña. Frente a esto doy la cara como lo he hecho siempre. En cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta ha estado basada a lo largo de toda mi vida en la honestidad. Porque yo me presento, como vos decías recién, como candidato a intendente por la Unión Cívica Radical en la ciudad de Pehuajó. Me encuentro. Pues son 50 páginas en total, que en la página 38 yo figuro con nombre, apellido, número de documento, con un aporte de 50.000 pesos. Yo jamás puse 50.000 pesos en la campaña de Cambiemos. Le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del Gobierno de la provincia. Lo que hicieron fue agarrar el listado de aportantes a la campaña electoral y la cruzaron con una base de datos que normalmente no es de acceso público y que es lo que tuvieron la posibilidad de acceder, que son los beneficiarios de los planes sociales. La gobernadora ha iniciado una auditoría para entender por qué pasó lo que vos describís. Tengamos un poco de paciencia y tiempo, y aparte creo que el juez Casanero es el que está actuando, investigará, así que sabremos todos de qué se trata. Está claro, porque todos los partidos han tenido dificultades en distintas campañas, que la ley actual tiene lagunas y tiene dificultades. Y ese proyecto incluye la bancarización de los aportes, para que no queden dudas sobre quién aporta y desde dónde. Claramente tenemos que ir a un sistema que garantice la mayor transparencia posible y que realmente fije quiénes son los que pueden aportar, con qué límites, y todo bancarizado. En la provincia en 2017 Cambiemos presentó el 90% de los aportes en efectivo. Por citar un ejemplo, el partido que salió segundo, que es Unidad Ciudadana, presentó el 90% bancarizado los aportes. Mi compromiso es que si el año que viene yo soy candidata por la provincia de Buenos Aires, los aportes de mi campaña van a estar todos bancarizados, aun cuando la ley no lo exija. Otro día perfecto. Lo que quiero decir es que podrían estar bancarizados ahora que la ley no lo exige, ¿verdad? Damas, caballeros, niños, ahora sí, Van Halen. Una canción de Van Halen 2. Hay gente que no concibe Van Halen más allá de Billy Roth, ¿eh? Despectivamente dicen Van Hagar. Este disco es de 1979. El segundo disco de Van Halen. Esto se llama Like at the Sky, algo así como encender el cielo. Come in off the shore. otrodiaperfecto.com.ar. Amarc Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Las nuevas normas y resoluciones decretadas por el Gobierno Nacional le otorgan el control sobre la regulación del espectro radioeléctrico a través del Ente Nacional de Comunicaciones, propiciando aún más la concentración de la propiedad de los medios. Fomentar la diversidad y el pluralismo son obligaciones del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión, información y opinión de la sociedad. A más de un año de los decretos presidenciales, seguimos exigiendo que se respete el 33% de reserva del espacio para entidades sin fines de lucro que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Elaboración del plan técnico para regularizar el espectro radioeléctrico. Apertura de concursos y otorgamiento de licencias para todos los medios comunitarios. La comunicación es un derecho, no un negocio. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo. El Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de aborto seguro. Aborto, tu decisión. 15 66 64 70 70. La cultura del oeste en la radio. En tránsito. 93.9. 31 años. El hombre que mataste acaba de salir de prisión. Lo atraparon en un almacén de la compañía lleno de objetos robados. Podría haber quedado libre. Solo tenía que decir el nombre de mi padre, pero no lo hizo. Mantuvo la boca cerrada y cumplió su maldita sentencia como un hombre. Cumplió 4 años por nosotros. Así que, ¿me estás diciendo que este buen amigo mío, que cumplió 4 años por mi padre, que en 4 años nunca hizo un trato, no importa lo que le ofrecieran, me estás diciendo que este hombre que ahora salió de la cárcel y que ahora le estamos pagando nuestra deuda, crees que nos va a traicionar? ¿Que cambia de idea en un segundo? ¿Que nos mintió? ¿Por qué no me dices lo que realmente pasó? Otro día perfecto. Siempre quise saber, todos los 20 de julio, quién iba a ser el primer miserable que iba a poner esta canción al aire. Acá lo tenés. Y resultaste vos. Acá lo tenés. Porque vamos a festejar el Día del Amigo analizando la amistad y el rock. El rock y la amistad. ¿Son compatibles? ¿Son posibles? ¿Por qué no serían? Y porque llega un momento donde todo se complica. Estoy en condiciones de afirmar, ahora que soy un periodista avanzado de un libro de rock, sí, que el 96.7% de todos los proyectos de bandas exitosas comienzan siendo en realidad un proyecto incipiente entre amigos de secundario que, sin ambiciones de fama, dinero, mujeres y demás, se embarcan en la aventura de querer tocar música juntos y sonar cada vez lo mejor posible. Pero en algún momento, si esto prospera, algo pasa cuando entran a jugar el dinero, la fama, el éxito y un montón de cuestiones que pueden correr el eje de cualquiera hasta el mejor parado. Todas cosas que nos pasan de costado a nosotros. Exactamente, que venimos esquivando olímpicamente. Sí. Esta amistad de secundario que se forjó a base de surcar el under juntos y pasar las 1500, de repente cuando el ego explota se ve tensada por distintos intereses que muchísimas veces hacen que las bandas, los proyectos y las amistades queden en el camino. Entonces me propuse como hacer un análisis rápido, teniendo como soporte las películas y los libros que suelen ser como el eje principal de esta columna. Y lo primero que se me vino a la mente son los amigos de Metallica, que son como de las bandas que más expusieron su intimidad para las cámaras, ya que tienen muchísimas películas. Y ahí me parece que el núcleo de amistad está dado más que nada entre Lars Ulrich, el baterista, y James Hetfield, cantante, guitarrista y principal compositor, y los dos únicos miembros originales de la banda, que empezaron siendo muy amigos, y a lo largo del tiempo el éxito, las giras, la fama, la fortuna y muchísimos condimentos más, esa amistad se puso a prueba muchísimas veces. Y no hace falta más que ver uno de sus documentales, como es A Year and a Half in the Life of Metallica. Sí, o el mismo Some Kind of Monster. Exactamente, compararlos, porque en uno, en el que yo te mencionaba, de principios de los 90, cuando están en la cresta de la ola a bordo del álbum negro, de donde escuchamos justamente My Friend of Misery, se los veía muy bien, muy compinches, muy socios, muy codo a codo, pero tiempo después en Some Kind of Monster, esa amistad de años está desgastada a tal punto que se los ve en cámara putearse y reputearse, hasta que en un momento todos los fanáticos de Metallica llegamos a dudar de la continuidad de la banda. Pero bueno, me parece que esa dupla Ulrich-Hetfield es un buen ejemplo de cómo la amistad se tiene que ir conservando a lo largo de los años y pasa por distintos momentos, ¿no es cierto? Ya sea de euforia y estar todo bien, hasta por momentos prácticamente no querer volver a verse. Otra banda que me viene a la mente en cuanto a cuestiones de bancársela durante años son el trío canadiense de Rush, que también en su documental At the World Stage se puede ver cómo estos tres tipos prácticamente a lo largo de 4 décadas sobrevivieron a tragedias. No te digo la fama porque Rush nunca fue famoso, pero sí a ser una banda de estadios que podía girar alrededor del mundo en categoría de primera, y aún así los tipos en este documental se los ve como, a pesar de pasar muchísimo tiempo juntos, comparten otros intereses, se juntan a cenar, y además de la banda, que ese también es un tema fundamental, muchas bandas solo se toleran en el ámbito que los convoca a todos juntos y después prácticamente no quieren saber nada de ellos. Bueno, estos panchos de Rush no, se juntan a cenar, siempre están en contacto, se bancaron, sobre todo cuando el baterista Neil Peart perdió a su familia de forma trágica en el mismo año, y aún así le tuvieron paciencia, lo bancaron, dejaron que vaya de gira en moto por todo Estados Unidos, que escribiera su libro Ghost Rider, también muy recomendable, y cuando estuvo listo para volver, ahí estaban Alex Lifeson y el guitarrista y el bajista Geddy Lee para bancarlo y que ocupara nuevamente su lugar. Y también compusieron una hermosa canción respecto a la amistad en su primer disco, se llama Shake a Friend, y vamos a escucharla ahora mismo. El día del amigo, enfocado desde otro costado, ¿eh? Esto es Rush haciendo Take a Friend. Mateo Crespo charlando con nosotros y contándonos algunos ejemplos de amigos y no tanto en el mundo del rock. Esto es Rush sonando en ADP. Well, I'm looking at you and I'm wondering what you're gonna do. Looks like you've got no friends, no one to stick with you to the end. Take yourself a friend, keep them till the end. Whether woman or man, it makes you feel so good, so good. Thank you. puede resistir en una banda durante décadas, años, miles de kilómetros, giras, ensayos, pruebas de sonido, shows, camarines, micros, aviones, si no te tolerás, si no sos amigo de uno o de todo el resto de la banda? Sí, también se puede, y los Stones son una clara muestra de ello, porque entre Bill Wyman y Keith Richards no se hablaron prácticamente durante 10 años. Mientras la banda atravesaba su momento tal vez de mayor esplendor y gloria entre finales de los 70, mediados de los 80, por razones que se desconocen y según cuentan todas las biografías, la de Stephen Davis, Los viejos dioses nunca mueren, o en películas como Exile on Main Street, dan cuenta de que los tipos directamente no se hablaban. Bajista, guitarrista y compositor, o uno de los dos compositores principales de los Stones, directamente no se dirigían la palabra, hasta que parece que un día Keith Richards se hinchó los huevos, lo mandó a llamar a Bill Wyman a su hotel y le dijo: solucionemos esto de una vez porque la verdad que no da. Y se volvieron a ser amigos, aunque poco tiempo después Bill Wyman salió eyectado de la banda. Otro ejemplo que me viene a la cabeza son los Ramones. Consultes la biografía que consultes de los Ramones, desde Comando, la de Johnny Ramone, hasta la película End of the Century, todos dan testimonio de que entre Joey, el cantante, y Johnny, el guitarrista, no se dirigieron la palabra durante la mayor parte de la carrera de los Ramones. Se pelearon por una mujer, parece que Johnny le birló a Linda a Joey, que compuso al respecto de KKK, Took My Baby Away, y a partir de ahí nunca jamás se volvieron a hablar, a pesar de que eran personas absolutamente distintas, porque Joey era un bohemio, sensible y muy conectado con las causas sociales, y Johnny era un duro, frío, pro-yankee, republicano, insensible, y que manejaba la banda casi con una disciplina de general del ejército. Los tipos lograron convivir y hacer de los Ramones la banda que son hoy. ¿Qué vamos a decir de los Ramones? Banda de culto, banda multitudinaria, una de las 5 más importantes salidas del Bowery y del CBGB en Nueva York. Así que también ellos son como una especie de claro ejemplo de que se puede convivir en una banda sin ser amigos. Otro de los ejemplos que me viene a la mente repasando esta cuestión de amistad y rock and roll es el caso de los Red Hot Chili Peppers, que tuvieron que tenerle muchísimo aguante a Frusciante, su cantante, porque su guitarrista, porque víctima de varias adicciones, el tipo fue y vino varias veces y siempre lo recibieron y siempre lo bancaron, pero nunca pararon tampoco, a tal punto que, bueno, este tema que estamos escuchando del disco One Hot Minute es con Dave Navarro en la guitarra, que fue uno de los tantos reemplazos que tuvo que tener John Frusciante en su carrera, a pesar, insisto, de que estos chabones siempre, pero siempre lo estuvieron bancando. Vamos a cerrar con tal vez alguna de las canciones más lindas que haya dedicado una banda de rock a la amistad, y también una banda que tuvo que sufrirla bastante. Perdón, este momento cúlmine de los Red Hot Chili Peppers lo pueden chequear en ese documental que está disponible en YouTube llamado Funky Monks, donde está registrada la grabación de Blood Sugar Sex Magik, donde todavía se lo ve a Frusciante muy bien y muy integrado a ese grupo de amigos de una banda californiana que estaba lista y dispuesta a morfarse el mundo a bordo de unos temazos que componían ese disco. De todas maneras, después de la salida de Frusciante, One Hot Minute, Dave Navarro y demás, el tipo volvió. La verdad que hicieron dos discazos como By the Way y Californication, ¿no? O Californication y By the Way. Exactamente, y una hermosa canción que le dedicó una banda de Seattle a la amistad, se llama No Excuses, es de Alice in Chains, que también tuvieron que soportar la pérdida de un amigo como es el cantante Lane Staley, en el momento tal vez cúlmine también de la carrera de Alice in Chains, cuando el grunge sonaba en todas las radios del mundo y Alice in Chains era una de las 5 grandes de ese estilo, salido a mediados de los 90 desde Seattle. Hermosa canción, No Excuses, Alice in Chains. No more hiding or disguise. It's okay. Had a bad day. Hands are bruised from breaking rocks all day. Drained and blue. I bleed for you. You think it's fun. ¿Mirás algún dibujito de tele junto a Antonia? Sí, la Pantera Rosa, que también la miraba con mis hijas de la camada anterior, y la verdad que sigue siendo igual de divertida. Pasaron unos minutitos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 20 de Otro Día Perfecto. Está promediando, un poquito más de promediando, diría yo, la edición número 20 de Otro Día Perfecto. Salud. Salud. Con una lata, ¿no? Bueno. Vino Suárez. Hoy estoy con la tos, Promediando la edición número 20, te decía, de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito 93.9. También si escuchás por TuneIn, si pones en Tránsito FM en tu tableta o tu teléfono celular. Podés seguirnos en Twitter, somos @deperradio. Nos encontrás como deperradio en Spotify, donde viernes a viernes compartimos las listas de canciones que solemos escuchar. También en Instagram somos @deperradio, donde en la semana pasan algunas que otras cositas. Representamos separado a nuestro prestigioso staff encabezado por Sergio Oscar Freites, responsable de la puesta en el aire. Bruno Olvé con la coordinación en la producción y todo el trabajo de preproducción que hace en la semana. Foco Acuña sentado a mi izquierda. Mi nombre es Ricardo Durán y a mi derecha Mateo Crespo, que tiene que seguir trabajando. En un rato vamos a comentar un documental llamado Pequeña Babilonia, que repasa 30 años de rock en la ciudad de La Plata. Mirá vos, por mi parte vamos a analizar un poquito parte del discurso de Mauricio Macri esta semana, porque dio una conferencia de prensa. ¿Respondió? ¿No respondió? ¿Qué dijo? Bueno, un montón de cosas ha dejado bastante tela para cortar. Una serie de bandas que los que entienden de la cuestión las llaman del nuevo rock argentino, como se llamó a principios de los 90, ¿te acordás? Estas son Las Bodas Químicas. El viernes pasado escuchábamos Las Armas Buenos Aires. Ellos se llaman Las Bodas Químicas. Junto a Los Espíritus, a Gualicho Turbio, Maxi Prieto, Solbaza, bueno, una serie de nuevos artistas de rock que por ahora están lejos de ser masivos. Pero tienen canciones y discos muy interesantes, ¿eh? Ellos se llaman Las Bodas Químicas. Este disco es de 2015, ¿eh? Juguete de Troya se llama. Te presentamos Las Bodas Químicas en UDP, estos tres colores. Te sorprendería saber que yo sueño. Te sorprendería saber. Te sorprendería saber que yo sueño. Te sorprendería saber, ajá, que se cae la cúpula y el viejo pedestal, y ese ruido sangra oídos, ojos, sienes, que se quema la central y cada sucursal, que colapsan los tejidos y las redes, que declaran ya que el caos es inminente. Te sorprendería saber que yo sueño. Te sorprendería saber, ajá, ajá. pasa en la semana. Pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Pasaron 10 años de la votación por la 125 y Julio Cobos continúa intentando explicar el porqué de su voto no positivo. Siempre digo yo, mi voto no fue para defender un interés sectorial, fue como para evitar o para lograr la pacificación que se necesitaba en ese momento. Porque yo decía, una decisión y otra, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y yo sabía en mi interior que lo mejor era la forma en que voté, pues sabía que el país se pacificaba. Sabía que después la relación iba a ser muy complicada, pero prefería tener eso sobre mis espaldas y no quizás alguna situación de violencia o derramamiento de sangre o que podía culminar en una situación más grave aún. ¿No? Otro día perfecto. Nació en Queens, Nueva York, en julio del 52 y murió en New Orleans en 1993 a los 38 años. Una de las almas más torturadas y retorcidas del rock americano. Vivió rápido y murió joven, ¿eh? Esta noche, por si no lo tenés, te contamos quién fue Johnny Thunders. Johnny fue uno de los miembros fundadores de New York Dolls, una banda muy influyente para el glam rock de los 80s que se vendría. Con los Dolls separados, formó Johnny Thunders and the Heartbreakers, con los que, a pesar de no tener demasiado éxito, fue muy influyente para la movida punk que estaba por explotar en Gran Bretaña. Esta noche en ODP, veloz sobrevuelo para contarte quién fue Johnny Thunders, un personaje icónico y muy influyente, aunque no tan popular. Participó en los dos primeros discos de estudio de New York Dolls, New York Dolls de 1973 y Too Much Too Soon de 1974. Como Johnny Thunders and the Heartbreakers, editó un solo disco, LAMF, siglas que significan Like a Motherfucker, en 1977. Como solista editó seis discos, So Alone de 1978, In Cold Blood de 1983, Diary of a Lover, de 1983, Heart Me, también de 1983, ¿Qué será será?, así en castellano, de 1985, y Copycats, de 1988. Por si no lo tenías, hincale un poco el diente, vale la pena, ¿eh?, la historia del tipo. Johnny Thunders sonando en ODP. You can't put your arm around a man. artista legendario y torturado que murió de lo mismo que la mayoría de estos tipos. Esta noche en ODP te estamos contando quién fue Johnny Thunders. Nos quedamos con esta, ¿eh? Una canción clásica que es Born to Lose. FM en Tránsito, temporada 30. Puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Y yo quiero decirles que no creo que sea así. Yo creo que claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Nos vamos a Argentina. El diputado Felipe Solá le pidió al presidente Mauricio Macri romper el acuerdo del Fondo Monetario Internacional porque el país se encamina a la crisis de 2001. Regresan al pasado sobre el pacto entre Macri y el FMI por los 50 mil millones de dólares. Soy el primero en lamentar cada argentino que pueda perder el trabajo o esté por perder un trabajo, como decía Roberto. Y lo que han decidido las autoridades de Telam es que había una superpoblación de gente que se realizó en los últimos 4 años del gobierno anterior y especialmente en los últimos meses. Igualmente lo que dijo Macri fue una cagada. Además estoy podrido de Macri. Lo veo más avejentado y lo veo más asustado. A mí realmente que Macri me hable de 2020 me parece que me está tocando el orto. Porque si vos escuchás por un lado cuando hablaba de los 6 meses de brote verde. Después de brote verde venían los segundos 6 meses y ya pasaron casi 3 años. Mayo 2.8 y junio salta al 3.4. Y recordar que en diciembre venía del 3 y pico. Pero atención que este 3.7 tiene todavía precios regulados que no han sido aumentados. Los combustibles, algunas tarifas, atención con eso. Hay que recordar que el otro pico de inflación que fue hace 24 meses fue cuando soltaron las tarifas. Pero lo importante que es que cada vez estamos más claros, con mejores herramientas, con más fortalezas para enfrentar los vaivenes que pueda tener este mundo volátil en el cual convivimos. La situación en la terminal Río de la Plata, que es el lugar donde nosotros estamos, es verdaderamente muy grave. Lo primero son los telegramas, como vos bien decís, los telegramas de despido, que en algunos casos superan los 200. Hay que sumarlo a todo lo que ha venido ocurriendo con la inflación en estos 2 años y más de 6 meses de gobierno. Y la inflación durante el gobierno de Macri ha sido de más del 100%. Otro día perfecto. Gran poder de síntesis, ¿no? Los vaivenes de este mundo volátil. Y ya está. La conferencia de prensa que brindó Macri esta semana me parece que deja bastante tela para cortar. Primero, me parece que hay una cuestión que la emparenta con el kirchnerismo y que con al menos los últimos 2 años, si se quiere, del gobierno de Cristina, que tiene que ver con esta imposibilidad que a veces encuentran los gobiernos en general de escuchar qué es lo que se manifiesta socialmente para tratar de incorporarlo en la agenda política. Cuando si hacemos hincapié en lo que viene pasando en estos últimos meses, vemos que hay despidos, que hay inflación y que hay unos aumentos importantes de tarifas. Y ante todas esas cosas, el discurso de Macri dice, bueno, estamos haciendo lo que hay que hacer. Y en el caso particular de Telam, me duelen mucho los despidos, pero es lo que teníamos que hacer. En el caso de las tarifas esto es lo que valen. Entonces, bueno, ahora estamos, esta es la realidad. Y ante toda esta situación, digamos, uno aparece y uno escucha la justificación del gobierno sobre todo lo que se toma, sin escuchar y sin hacerse oídos al reclamo que dice, tenés que aflojar un poco, digamos, con esto, porque evidentemente está generando una presión y una incapacidad de hacer frente ante tamaño desbarajuste, digamos, sobre el que estamos. Bueno, pareciera encerrado en su propio relato cada vez más el gobierno. Y hasta incluso, digamos, pareciera que te pintan un mundo de colores que uno dice, bueno, pero ¿cuál es la situación que está analizando el gabinete en cuanto a lo que está pasando política, social y económicamente en estos momentos? Un gobernador salió de una reunión con el gabinete económico que encabeza Duhovne en esta semana y dijo, parecía que estábamos en un velorio. Después de reunirse un gobernador con el gabinete económico o el equipo económico que encabeza el ministro de Hacienda. Y tengamos en cuenta que hace un rato nada más Mauricio Macri terminó la cena con Christine Lagarde y esta tarde se reunió con Caputo, con el titular del Banco Central, con Duhovne también. Y estamos ante una situación que uno dice, bueno, ¿qué es lo que hoy puede mostrar de positivo el gobierno? Y son muy pocas cosas. Por eso, todo el tiempo, el discurso de Cambiemos tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el futuro. Y no hace hincapié en el presente, sino que todo el tiempo fuga hacia adelante, pero fuga hacia adelante como una promesa de lo que puede llegar a ser, pero pareciera que a cada paso que se da en esta realidad y en esta coyuntura del hoy, esa promesa pareciera estar mucho más lejos. Lo cierto es que en el discurso presidencial está demasiado lejos, digamos, de generar una empatía con todo lo que hoy se manifiesta socialmente, ¿no? De no alcanza el dinero, las tarifas son muy grandes, el colectivo cada vez sale más, no me alcanza la guita y un montón de otras cosas. Bueno, habrá que ver si en este tiempo de acá a, vamos a poner, un año, que es donde probablemente tengamos ya las elecciones primarias, ¿qué es lo que corrige el gobierno en cuanto al discurso? Porque me parece que económicamente o en la política económica, nada. Este lo conocí hace poquito, me lo recomendó Sergio Freite, se llama Ron Gallo. Este disco de 2017 se llama Heavy Meta. No Heavy Metal, Heavy Meta. Siendo un juego de palabras con la metanfetamina, ¿no? Ron Gallo sonando no de pedo. Otro tipo al que le vamos a dedicar más tiempo en el futuro, ¿eh? Ron Gallo, esto es Young Lady. You're scaring me. Todavía nos queda media hora, ¿eh? Let's get a house, you and me and your 12 cats. We'll put mirrors on the ceiling. We'll have a bunk bed by the bed. You'll line my mattress with nails, 1-4 every time something psycho came out of your mouth. Your cavern eyes are praying. Your scarlet lips half saying a sales pitch for the circus in your mind. Shrine dedicated to the prince of the last of your nine lives. She went in the darkest corner all night until I closed up shop. I turned out the lights. Then she begged for me to drive her home. I thought about the Kensington Strangler as I was about to say no. No need, get out, take your purse. Just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Palo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Bergerbach. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí en Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor, de veras, estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. Corrí el año 1995, una noche fría, parecida a esta. Caballeros de la Quema subía al escenario de obras para telonear a Slash. Muchas gracias. La formación era otra, ¿eh? Cachi Carrovila todavía era el bajista y la banda venía en ascenso con la edición de Sangrando, el segundo disco de estudio. Habían tocado en ese mismo lugar unos meses antes como teloneros de The Cult y se preparaban para tocar en el Teatro Arpegio el 22 de julio, dos días después. Efemérides vivas en ODP, ¿eh? Sonido bootleg es esto, ¿eh? Grabado de mesa, sin mezclar y nada de eso, ¿eh? Hace exactamente 23 años, una noche como esta. Caiga quien caiga, prometió. Mientras buscaba a puntitos, hemos atado para caminar. Como no esperes a cenar. Se enamoró de las tetas más grandes y transpiró y se sintió derramar y chapaleó su rencor. Salió a la calle, se mezcló entre corbatas y jorobas. Caiga quien caiga, se acordó. Pregunta cómo fue, riendo de sombras las esquinas, la sangre fría, la sangre fría. Caiga quien caiga, la sangre fría. Sus ojos rodeando un novio gris y se metió en una peluquería, se rapó como un mohicano, montó un shopping club, transpiró y se mandó. No tengo visa ni argentina, tengo un cerebro que hace pum. Oiga sus risas, maniquís, lluvia de vidrios, caldo de terror. Y no me gusta usted, señor, la sangre fría, la sangre fría. Y caiga quien caiga, la sangre fría. La sangre fría, que caiga quien caiga. La sangre fría, caiga quien caiga. ¿Por qué diablos no nos dijiste que había alguien en el baño? ¿Se te olvidó? ¿Te olvidaste que había alguien ahí adentro con un cañón? Deberíamos estar muertos. Lo sé, tuvimos suerte. No. Esto no fue suerte. Esto fue intervención divina. ¿Sabes lo que es la intervención divina? Supongo que Dios bajó del cielo para detener las balas, ¿no? Así es. Eso es exactamente. Dios bajó del cielo y detuvo estas malditas balas. Lo que pasó aquí fue un milagro y quiero que lo aceptes, maldita sea. De acuerdo, fue un milagro. ¿Podemos irnos? Otro día perfecto. Adivina, sí. ¿Quiénes son? Tres opciones. Para todos aquellos que estudian los orígenes del rock nacional, prácticamente llegaron a la conclusión de que hay un trípode entre la ciudad de Rosario, Buenos Aires y La Plata, que sería algo así como el triángulo de las Bermudas fundacional del rock argentino. Hoy nos vamos a referir especialmente a La Plata, ciudad a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, con un espíritu muy universitario y que siempre estuvo muy pero muy latente en cuanto a las nuevas movidas de rock, ya que si bien luego surgiría el oeste también como un punto referente del rock a mediados de los 90, el sur siempre tuvo su estilo moderno, intelectual, universitario y un tanto sónico, si se quiere. Por eso en el año 2014 la Universidad de Comunicación Social de La Plata con el director Hernán Moyano encararon este proyecto llamado Pequeña Babilonia, que intentaba y que realmente lo logró, recopilar 30 años de rock platense, haciendo no solamente eje en las bandas ya conocidísimas como las más famosas que salieron de La Plata, Los Redondos, Virus, Estelares y demás, sino también tratando de rescatar aquellas pequeñas historias que pasaban un poco más desapercibidas. Y la verdad que el documental está muy pero muy bien, en un formato clásico con muchísimas entrevistas con periodistas como Alfredo Rosso o el mismísimo Rocambole, o también muchísimos de los músicos protagonistas. De a poquito vas reconstruyendo cómo la ciudad de Las Diagonales se convirtió en uno de los puntos fundamentales del rock argentino, con un germinal, como una especie de semillero de montones y montones de bandas. Nosotros tenemos algunas de nuestras favoritas del rock platense y ahora vamos a escuchar una de ellas que se llama Los Guasones, haciendo esta gran canción que justamente habla del bosque de La Plata, un lugar donde no conviene perderse oscuras. Pequeña Babilonia, bye Mateo Crespo, estos son Los Guasones. Ruidos, siento en el pasillo ruidos de terror, voces que se quiebran vomitando su perdón, gente, pasa mucha gente por este lugar. Varias canciones de Los Guasones que me gustan bastante. Están muy, pero muy bien, ¿eh? Y estamos hablando de Pequeña Babilonia, este documental que está producido por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Plata y dirigido por Hernán Moyano, que te podés encontrar en el portal cine.ar, te tenés que asociar. Soy el bicho redactor. Claro, porque los peligrosos Berriones también son un gran exponente del rock de La Plata, que de un tiempo a esta parte dio una camada de rock bastante interesante, con bandas como El Matón Policía Motorizado, La Cabeza, 107 Faunos y demás, todas con un tinte bastante indie. Pero la verdad es que en La Plata pasa de todo, si bien hay un hilo conductor, como puede haberlo también en el oeste en cuanto al sonido, lo cierto es que hay desde el rock and roll Stone de Los Guasones hasta bandas muchísimo más flotonas e indie, como justamente El Matón Policía Motorizado, que estamos escuchando en este momento. La Pequeña Babilonia, 30 años de rock en La Plata en democracia, que al parecer es la primera parte de un documental que va a continuar en algún momento, con muy buenos testimonios, material de archivo y un cuidado tratamiento de la imagen, que te puedes encontrar, insisto, si te haces amigo del portal cine.ar. Vamos a cerrar con otra de nuestras bandas favoritas de La Plata, la banda de Kubilay Medina, el hijo de nuestro vecino e ilustre Alejandro Medina, bajista de bandas como Manal, fundacionales del rock argentino. ¿Es vecino nuestro? Sí, vive acá en Morón Sur. Traigámoslo. Hemos tenido alguna vez acá en bicicleta. Está difícil, te digo, ¿eh? ¿Cómo nos lo llevamos después, no? Y mínimo le vas a tener que pagar un Uber, porque bueno, no se te va. A la casa. Sergio lo lleva. Y ese programa, te aviso, ya va a durar hasta las 5 de la mañana. Pero bueno. Capaz a micrófono cerrado, pero. Este es el hijo de Alejandro Medina. Ojo, Medina. Ojo que ahora quiero Alejandro Medina. Y bueno, lo gestionamos. Está a un par de cuadros nada más. Ok, perfecto. Se llama Kubilay Medina, la banda es Monstruo y el Rey de las Bambalinas. Pequeña Babilonia, el Rock de la Plata, que le dio al rock argentino más de lo que te imaginas. Sos el rey de las bambalinas. Sos amante del pasillo y el fado. Sos amante de la duda y el rencor. Sumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a estar a ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza, incluso por contextura física. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Lo primero que tengo que decir a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, bueno, las cosas se van a ir normalizando. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada está en la letra T. Anoten las maestras. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Por más que no haya sido tan fácil como pensamos en el inicio domar la inflación, por esta tormenta que devaluó nuestra moneda, sigue siendo una absoluta prioridad, porque la inflación es realmente lo que más castiga a los que menos tienen. ¡Hola! El objetivo es bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? Ahí lo tenés al pelotudo. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. ¿A mí? En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Chicos, soy un fracaso, que venga el estalinismo y me mate acá mismo. Otro día perfecto. Gracias a Martín Mesuti por esta edición brillante. Un ratito antes de irnos, como siempre, 5, 4, 3 minutitos antes de medianoche, Freites te regala un reggae. En este caso un reggae no convencional, ¿eh? Es Bruno Mars. No es un artista típicamente de reggae. Esto se llama Show Me. You wanna put your body on mine, alright, but don't don't change your mind, don't you change it, oh no. Oh yeah, you call me today, drove all this way, so don't let this bus go to waste, oh no. Your pleasure, pleasure island is where we can go. No, I won't think you're easy, no, I won't think you're fast. Your eyes say I'm pleasing, but your lips get to ask. No need to fight it when you know it feels right. You say you're a woman who knows what she likes, then show me. You got to show me. You tell me all day that you're lonely. Well, show me, show me, show me tonight. Yeah, girl, show me. You got to show me. You tell me all day that you're lonely. Well, show me, show me, show me tonight. But darling, I've been waiting too. So let's ride. We can get freaky tonight. Ride is your ticket to ride. Tell me, girl, what you gonna do? No, I won't think you're easy. No, I won't think you're fast. Your eyes say it please me, but your lips get to ask. No need to fight it when you know it feels right. You say you're a woman who knows what she likes, then show me. You got to show me. You tell me all day that you're lonely. Well, show me, show me, show me tonight. Yeah, girl, show me. You got to show me. You tell me all day that you're lonely. Well, show me, show me, show me tonight. It's getting freaky in this room. Slow, we can zoom, zoom, zoom. Baby, if you're ready for that, then show me. You got to show me. You tell me all day that you're lonely. Well, show me, show me, show me tonight. Yeah, girl, show me. You got to show me. You tell me all day that you're lonely. Well, show me, show me, show me tonight. Yo no quiero un país donde los pendejos se estén cagando a tiro. Toda esta puta herencia de hacerse los mafiosos viene de los gringos de mierda que usted y los mexicanos se la pasan imitando. El nuevo es un pendejo porque si le tocas un pelo los pibes se van a poner picante. Hacerle la blande si no querés que te robe la novia. Matarlo, olvídate. No quiero un solo muerto más acá. Nada que llame la atención afuera. Otro día perfecto. Nos empezamos a ir. Gracias a todos por todo. Como siempre, antes del final, los dos datos duros del programa. Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire, gracias. Mateo Crespo, gracias por venir. Todo muy rico, ¿no? Hoy te traté mejor, ¿verdad? La verdad que sí. Foco Acuña, gracias por venir. Placer, buen fin de semana. Pablo Martín Suárez, gracias por venir. Un gran amigo de todos nosotros. Que además hace un aporte importante en la logística del programa, ¿no? Trae cerveza. La logística entre comillas. Le agradecemos a Luis Martín Mesuti, tal el nombre del chabón, por venirnos a saludar, a dar un abrazo por el Día del Amigo y por prestarnos el edit ese fantástico de Macri que escuchamos hace un ratito nada más. Gracias a todos por todo, nos vamos a encontrar el próximo viernes pasaditas las 10 de la noche. Como siempre nos despedimos con el pan para Arralde. Ya sabes, hace rato ando con ganas. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ¡pendejo! Ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza.